¡Qué horror! Llegaron los 90 y me pilló desnudo y sin hombreras, y ahora no, ya nunca puedo ir a la moda. Normal, la gente joven que viene detrás no sabe nada de lo que pasó y ponen gomas en sus mallas. Normal.